Señor Eduardo, ¿cómo ha vivido usted el cambio de Transantiago? Bueno, ha sido positivo. Yo soy de la tercera edad, tengo 77 años, soy jubilado, aunque todavía trabajo. He tenido algunas ventajas. Por ejemplo, el metro extendió el horario. Inmediatamente encontré que la contaminación acústica había bajado mucho, prácticamente había desaparecido. Y en la parte mía, en lo que se refiere a poderme movilizar, no he tenido grandes problemas. ¿Y su recorrido también ha sido favorecido por este cambio? En lo que se refiere a mi línea de movilización, que es la 103, yo vivo en Pedro de Valdivia, ha mejorado bastante. Pasa con una frecuencia aceptable, y en la noche cuando vuelvo, hay veces que yo vuelvo más tarde, 10, 11, 12 de la noche, inicialmente había muy pocas metas, ahora hay bastante. Incluso las reacondicionaron, sacaron las más viejas, colocaron algunas nuevas, qué sé yo. A pesar de eso, han habido varios reclamos acerca del estancamiento y mal servicio del Transantiago, en especial del metro. Bueno, en verdad ha subido su número de personas, pero no tendría comparación con otros metros del mundo, que son bastante más ocupados que este. Yo creo que con el metro están exagerando totalmente. Eso no tengo la menor duda. Incluso inicialmente decía que los metros nuevos eran más malos que los anteriores, lo que es una barbaridad. Estos nuevos metros nuevos son mejores. Y que digan que va toda la gente tan apretujada es una mentira. Van un poco más apretados, pero no en forma exagerada tampoco. Para terminar, la línea 103, ¿va para mejor o para peor? En la parte mía creo que va a seguir más o menos igual. Lo que pueden mejorar bastante sería la frecuencia horaria, en el sentido de que a tal hora pase tal micro. Muchas gracias, de nada, Eduardo. Encantado.